En la Iglesia a veces podemos tener la tentación de pensar: tal obispo tiene opositores, o tal arzobispo en tal sitio, pues tiene entre sus sacerdotes pues gente que protesta, que... Y uno tiene la tentación de pensar, bueno, si tuviéramos aquí a un San Juan o a un San Pablo, no pasarían estas cosas. Sin embargo, la realidad es que no. Aquí en esta segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, él cuenta cómo en ese lugar donde estaba, pues había uno que se llamaba Alejandro, el herrero, que se le opuso violentamente. Tenemos lugares en las cartas de San Pablo en que aparece este hecho. Al mismo San Pablo había gente que se le oponía. Si esto le pasó al mismo San Pablo, evidentemente le puede ocurrir a cualquiera. Porque hay una oposición que puede sufrir un pastor o también los gobernantes, que hay una oposición que proviene de que uno lo haga mal, pero hay otra oposición que proviene de la tentación. Y a veces la oposición que viene de la tentación es tan grande que puede uno tener más oposición que otro que hace las cosas mal. Todos, de hecho, conocemos a personas o gobernantes que, habiendo hecho bien las cosas, han tenido gran oposición. Y otros, habiéndolas hecho bastante mal, pues no tuvieron gran oposición. Este asunto de que a uno se le opongan o no es un poco independiente de las propias cualidades o del modo de gobernar. También esto vale para las familias. A veces un familiar muy bueno pues tiene mucha oposición por parte de cuñadas, de hermanos, de familiares. Y otro que tiene muchos más defectos, sin embargo, a él lo dejan tranquilo. Con lo cual, nunca midamos la calidad de una persona por la oposición o no que tenga. A veces la virtud tiene más oposición. Nunca midamos la valía de alguien o del ejercicio de su profesión, sobre todo si es una profesión como la que he dicho, en que grandes masas de gente pues dependen de él. Nunca midamos por lo que piense la gente. Es algo tan voluble. Es algo tan... Hay un famoso dicho en política que es que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. A veces da la sensación de que hay gente que, por lo que sea, disfruta de una gran paz, y gente que desgraciadamente pues disfruta siempre de la cruz. Y eso sucede en todos los ámbitos. Pues nada más, que todos nosotros lo tengamos en cuenta. Es solo Dios el que sabe cuánto pesa el alma de cada persona, e incluso las cualidades humanas. Solo Dios, nadie más. Los demás juzgamos con información limitada, y encima, aunque la tuviéramos toda, nos podemos equivocar. Así que seamos siempre humildes, y acostumbrémonos a suspender el juicio, salvo que por oficio tengamos que tomar una decisión o tengamos todos los elementos de juicio. Que la Virgen María, que nunca pecó en el interior de su mente contra nadie, nos ayude a hacer este propósito.